Para el Goti en Felicia, la Nuni en Moise y el Yupi en Sunchales, maestro, vamos. Aquellas palabras que decías no eran de amor. Sabías que en el fondo me vendías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Saliste por la ruta del engaño, causándome un gran dolor. Y al verme tan herido y humillado, hoy pides perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado, por culpa de tu desamor. Márchate, déjame, olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y desengaños. Márchate, déjame, olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, respóndele que yo te fallé. Al aguante de San Fernando y de Villa Margarita, maestro, con mucho cariño. Palabras que decías no eran de amor. Sabías que en el fondo me vendías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Saliste por la ruta del engaño, causándome un gran dolor. Y al verme tan herido y humillado, hoy pides perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado, por culpa de tu desamor. Márchate, déjame, olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y desengaños. Márchate, déjame, olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, respóndele que yo te fallé. Y al aguante más viajero allá en Villa Constitución y para la vagancia de Rosario con mucho cariño. Márchate, déjame, olvídame, que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí